La llegada del día grande que abre de par en par las puertas de la Semana Santa es el culmen y la concreción de los anhelos de todo un año, un premio a la labor callada y tesonera de cada día y noches de ensayo, la esperada y feliz proyección externa de los afanes, trabajos y sacrificios que momento a momento se vivieron por la zona franca. Es como el esperado galardón que se aguarda ansioso e ilusionado y que viene a compensar todo el interés, esfuerzo e ilusión puestos en conseguirlo. Es el día del encuentro con ese primer penitente, ese primer músico que cada año dirigiéndose a la iglesia nos asegura haberse hecho realidad el deseo impaciente por tanto tiempo contenido. La celebración de la Pascua judía en Jerusalén es la celebración cristiana donde un cordero se inmola en la fe de los hombres y en la redención del pecado. Jesucristo, consciente ya de la proximidad del sacrificio, manifiesta una sensibilidad especial y quiere celebrar la fiesta. Es Domingo de Ramos en la iglesia conventual de Santo Domingo, en donde Jesús se reúne con sus discípulos en una cena que, si bien era la última en su paso por la vida, era el comienzo de una fuente de fe. Tomad y comed todos de él, que este que os doy es mi cuerpo, que va a ser entregado a los hombres para la salvación de los hombres. Y ahora, bebed todos de este cáliz, porque es mi sangre, que se bendecirá a todos desde el árbol de la cruz y que será derramada por vosotros y por todos. Thank you.